Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already. Cuando hablamos de esa base de la democracia, la información, la libertad de expresión, hay algunos temas que son fundamentales para tener esa base sólida donde podemos construir la democracia. Entre otras cosas, del conocimiento, la libertad de información, también juega un papel muy importante la cultura. ¿Cómo podemos interpretar todas las actividades culturales que se hacen y de qué manera influyen en las personas a la hora de abrir su mente, a la hora de abrir sus perspectivas y entender mejor la vida? No solamente será trabajar, digo yo, también será pasar un ratito agradable. Y sobre todo resulta más agradable cuando nuestro siguiente invitado, al entrar aquí al estudio, se encuentran con un amigo que eran de pequeños vecinos. Es que eso es fantástico, ¿no? El Córdoba es chiquita. Somos 300, casi 50.000, me parece, pero... Sí. Pero bueno, chiquita, y claro, y cuando yo he visto entrar a José María, a José, pues me ha dado una alegría tremenda, porque claro, con él y su hermano Tomás y su hermana Maribel, pues hemos compartido muchos juegos cuando éramos pequeños, claro. ¿Eso te esperabas tú, José María, encontrar un elemento así, bueno, o no? Bueno, para nada, ha sido una sorpresa, pues muy agradable. Qué bueno. Un sábado con sorpresa agradable. Oye, hay alguien que nos está escuchando seguramente, que es compañero tuyo de cultura, y que espero que se sorprenda, Kiko Palomares estará, supongo, escuchando este programa desde Valencia, donde se encuentra de vacaciones. Está de vacaciones. Sí, y entonces me dijo, mira, José María va a venir y tal. Y bueno, sí, conversaremos con José María. Pero me dijo una cosa que me llamó la atención, que era muy tímido. Y dije, no, tú tranquilo, que aquí entre amigos la timidez se esfuma, ¿eh? ¿Ocurre así? Sí, la verdad es que sí, que cuando tengo que hablar en público, pues me pongo un poco nervioso, pero veo que estoy entre amigos, así que eso me da mucha tranquilidad. Claro. Cosa que nos alegra, porque los que nos están escuchando también son nuestros amigos, o sea que estamos en una conversación de muchos amigos. Muchos. Magnífico. Oye, cuéntanos, ¿cómo se inicia todo este plan de trabajo cultural? ¿Se hace de un año para otro? ¿Se hace de más tiempo? ¿Se mira una mirada más larga a la planificación de estas cuestiones? El programa, precisamente, cuando mi compañero Kiko Palomar, Francisco Palomar, se incorpora a la Dirección de Cultura, que veníamos, estaba en Centro Cívico, y entonces era una macro área, lo invitan a ir a Cultura, y allí, cuando estaba gobernando, en ese momento estaba de concejal Rafael Blanco, creo recordar, pues proponen descentralizar un poco el grueso de las actividades culturales de la delegación, no del IMAE, sino de la Dirección de Cultura, pues descentralizarlo un poco y hacerlo más accesible desde los barrios, fundamentalmente utilizando los equipamientos de proximidad, me refiero concretamente a los centros cívicos, y utilizando también la infraestructura de todo el movimiento y el tejido asociativo de la ciudad, ¿no? Y contrastando con los compañeros de Participación Ciudadana, pues contrastando con el movimiento vecinal y los compañeros de Participación Ciudadana, viendo qué tipo de actividad, qué tipo de evento era más adecuado para cada uno de los distritos. Ese programa, como os comento, desde 2018 ha ido teniendo una continuidad, y salvo un paroncillo por problemas de personal, pues ha sido ininterrumpido. Incluso cuando durante la pandemia, José María... Bueno, la pandemia se retuvo, evidentemente, ¿no? Sí, se tuvo que reducir, porque los aforos en verano, el programa en verano, como comentaba, vamos a los equipamientos de la ciudad y en algunos distritos donde no hay un equipamiento municipal, pues vamos a otros de carácter privado, ¿no? Y bueno, o sea, tuvo que reducirse, ¿no? Efectivamente, ahí no, al ser en el interior, tuvimos que anularlo hasta que se retomó toda la actividad, y ahora en primavera y otoño invierno hacemos programas en los centros cívicos, y en verano pues en la vía pública, sobre todo teniendo en cuenta también un poco las dinámicas de las asociaciones de vecinos y de los consejos de distrito. En ese tema quería yo detenerme un poco. Has comentado que se tiene muy en cuenta a los colectivos de la zona, de los distritos. Hay una queja casi generalizada por parte del movimiento vecinal de que la participación ciudadana en este último periodo, en este último gobierno municipal, se ha parado bastante. Imagino que cuando vosotros ponéis en contacto con esta gente, incluís también a las asociaciones culturales que están incluidas, los consejos de distrito. ¿Es fluida esa relación y se toma en cuenta la opinión de estos colectivos? Es posible que a lo mejor en una etapa de los últimos años, también yo creo que motivado por la pandemia, pues no haya habido ese contacto, pero sí que me consta, porque además yo he estado en una reunión hace una semana con el Consejo de Movimiento Ciudadano y hemos intentado, bueno, pues que evidentemente la actitud del Consejo de Movimiento Ciudadano es que el programa no se pierda, que tenga continuidad, que en la medida de lo posible se dote de más personal, porque ahora mismo la única persona que está asignada de la delegación al programa soy yo, y no hay ningún apoyo externo tampoco, con lo cual para el seguimiento de actividades, para la programación, para la gestión, es un poco complicado. Tengamos en cuenta que hay entre 80 y 100 eventos en este programa a lo largo del año, ¿no? Entonces, bueno, se garantiza un poco que el programa, un poco no, se garantizó que el programa no se va a perder, intentando que el ayuntamiento ahora parece que tiene un plan de provisión de puestos de trabajo, de lo que se ha ido perdiendo en los últimos años, de 2008 hasta aquí, que no se han ido provisionando y reponiendo las plazas de compañeros que se han jubilado, que por cualquier otra circunstancia han sido bajas, ¿no? Entonces, bueno, pues el año está ahí y claro, en invierno es más complicado, no es que sea complicado, sino que tiene menos intensidad la programación de las zonas de vecinos, de los consejos de distrito, ya en verano cuando sí, que dialogamos más a ver cuáles son las actividades que consideran más oportunas, ¿no? Y evidentemente cuando estamos en centro cívico, pues tenemos menos relación, bueno, que es una cosa que se puede salvar. José María, para entender un poco mejor el trabajo que lleváis a cabo desde este Departamento de Cultura, la cultura por parte de las autoridades que tienen que motivar para que esto funcione, ¿considerarán que la cultura no es esencial, no es importante, no es que sirva mucho, es para entretener a la gente o es para darle una acción emocional que despierte muchas inquietudes y se sientan partícipes de lo que se programa, de lo que se ofrece? ¿Es difícil que las instituciones apoyen la cultura? Respecto al ayuntamiento, ¿me comenta? Sí. Bueno, en este caso, el ayuntamiento. También hablamos de la... A lo mejor podemos también levantar esa idea hasta los organismos autonómicos, incluso los organismos estatales. Claro, pero lo más cercano es el ayuntamiento. Claro, yo te puedo hablar más del ayuntamiento. Te comentaba, desde 2008 el programa está en marcha y no se ha interrumpido. Incluso tiene algún premio por parte de las estructuras participativas de la ciudad. Y bueno, eso yo creo que es significativo, ¿no? Que en ningún momento, yo en la experiencia que tengo, que estoy desde 2011 en la Delegación de Cultura, nadie ha cuestionado la continuidad de este programa. El programa tiene el objetivo de descentralizar, de buscar propuestas, de fomentar propuestas artísticas, que se generen propuestas. Cuando desde el programa se genera una propuesta, intentamos, porque claro, eso requiere un trabajo de la compañía o del artista en concreto que está haciendo una cosa para un trabajo, para exponerlo, expresarse en los barrios, y que solamente se exponga una vez. Entonces, a la medida de lo posible, cuando hay una producción de un nuevo espectáculo, intentamos hacer un ciclo que pase por distintos distritos. ¿Qué ocurre? Por el formato, en algunos sitios un espectáculo solo puede ir a dos o tres sitios por las características de los equipamientos que tenemos, y un espectáculo con un formato más reducido pues lo podemos mover en más distritos, ¿no? Esa es un poco la diferencia. José María, ¿y qué actividades tenemos previstas para lo que queda de mes, para este mes de julio? Bueno, este mes de julio hemos acabado precisamente con el jueves. Tuvimos una cosa en el sector sur, un espectáculo dirigido a la familia, La Magia de Flying, que lo hicimos en la Plaza de la Paz, en el sector sur. Fue un ratito, a las 9:30, y un ratito después en la Plaza de Maimónides tuvimos un espectáculo muy bonito que se llama Recuerdos A, en el que interviene como artista protagonista Antonio de Pozo Blanco, rodeado de cuatro buenísimos músicos con dos guitarras. Ese fue una noche muy agradable, calurosa pero agradable. Al final se levantó un poquito de viento, ¿no? Y ayer viernes ese mismo espectáculo lo tuvimos en una barriada que se ha incorporado hace poco, que es el distrito Levante Este, lo que conocemos los cordobeses como la Carrera del Caballo, allí en Paraíso Arenal, que es un poco la organización aquella, pues hicimos ese espectáculo y allí sí que tuvimos un poquito más suerte, claro. Corrió un poquito más el aire. Y después ya lo que nos queda en verano pues va a ser dos cosas. En Cerro Muriano en agosto tenemos programados dos espectáculos aprovechando su semana cultural y a continuación la semana cultural, que ya en septiembre vamos a Villarrubia también con dos espectáculos. Uno de ellos no está concretado. Y ya están entrando propuestas, por ejemplo, de la Asociación de Vecinos de Fátima, que en el mes de octubre tienen también una jornada cultural, una semana cultural, y ya estamos trabajando con ellos pues para ver cómo concretamos. Tenemos fecha y hora de los espectáculos y estamos concretando a ver cómo poder, cuáles son los que se consideran más adecuados, ¿no? Oye, qué importante que se sienta partícipe la ciudadanía de todas las actividades, ¿eh? Eso creo que es vital, ¿no? Eso que ha dicho, que la Asociación de Vecinos de Fátima proponga, me parece maravilloso. Es fantástico. Proponga y que se le escuche desde donde bueno, hay que escucharlo. Yo os comentaba que en los meses de verano, a partir de en mayo se para porque la ciudad está en otras cosas en sí. El mes de mayo, pero junio, julio, agosto y septiembre estamos totalmente en contacto con bien con consejos de distrito o bien con asociaciones de vecinos. Nosotros, por una mera cuestión de organizativa, está solo una persona, atender a todas las asociaciones es mucho posible. Más fácil si podemos centralizarlo, claro. A través de los consejos de distrito. Claro. También por otra cuestión, el programa no es elástico en cuanto a su presupuesto, es decir, tiene un presupuesto y tenemos unos límites. Y uno de los objetivos es compensar un poco la actividad cultural en los distritos. Es verdad que hay distritos que son más activos también que otros, con lo cual intentamos que la balanza no caiga de aquellos distritos que son un poco más activos por cualquier motivo porque claro. Que otros, ¿no? Entonces hay que hacer también un trabajo de compensar eso, de no podemos de esas 80, 100 actividades que os decía, no podemos llevar 20 a un distrito y dos a otro distrito, intentamos compensarlo. Claro. José María, todo este trabajo que estás haciendo desde el año 11, me has dicho, ¿no? Bueno, sí, pero ahora yo en Cultura en Red estuve al principio desde el 11 hasta el 15, 16, después he estado en programas expositivos y ahora desde el mes de febrero estoy aquí. ¿Se siente alguna satisfacción, algún un sentimiento bonito cuando dices, hemos hecho esto, la gente está contenta, la gente aceptó la actividad cultural? ¿Hay alguna sensación bonita? Lo más bonito es cuando termina un espectáculo en algún sitio y bueno, pues te estás despidiendo al público que hay y te agradece mucho el buen rato que han pasado. En algunos creía que esto iba a ser un poco rollo tal, pero no, la verdad que me lo paso muy bien. A ver si podéis hacer más publicidad. Esta es la gran batalla, ¿no? Que sí. Es que cómo llegar a la ciudadanía, ¿no? Pero no es por nada, que hay un medio de comunicación para eso. Te vas a arrepentir, seguro. Bueno, pues te agradecemos, José María, que hayas venido un sábado. Sí. Menos mal que era tímido, ¿eh? Sí, menos mal. Has quitado el micrófono. José María, pues enhorabuena. Muchas gracias, este otro amigo. Ha sido un placer estar este ratito con vosotros. Y esperemos que no sea la última vez. Muchas gracias. Vale, pues un abrazo grande.